que soy calmado, más nunca he sido dejado. Yo sé que no está fácil andar en lo que yo ando. Cuento con el apoyo del jefe Mayito Flaco. Sí, señor, pasa mala, trabajamos sin descanso. Por ahí andan los antrax y yo soy el que está al mando. El señor del sombrero me otorgó el timón del barco. Sí, señor, soy el 06, changuito me apodaron. Ya ando de arriba abajo pa' que ni me anden buscando. Y el que persevera alcanza probada, porque la lealtad siempre te mantiene las puertas abiertas. Y puro grupo farón, mi viejo. Recuerdo mis inicios que empecé con el cuñado. Los recuerdos se vienen fumando un Marlboro blanco. Y ahorita aquí me encuentro al lado de mi carnal Flaco. No seremos de sangre, más lealtad yo he demostrado. Siguen firmes los antrax y yo soy el que está al mando. El señor del sombrero y el jefe Flaco me dio el mando. Qué orgulloso me siento de lo que a mí me ha pasado. Y a Don Mayo Zambada siempre vamos a extrañarlo.